bestias. O sea, esos son términos que a veces uno no los tiene presente, pero que al ir cambiando el vocabulario, es como que te queda en el aire todo ese conocimiento, ¿no? También son drogas, por supuesto. Hoy la droguería, hoy la droguería vende productos químicos, no medicamentos, sino otra clase de productos químicos. Sí, bueno, hicieron una subdivisión, pero en realidad esos productos químicos que le dicen remedios, que los venden las farmacias, no dejan de ser productos químicos. Así es. Entonces, a diferencia de la planta que o los yuyos o esas recetas de la abuela que te daban para tomar esos tecitos, que son más naturales. Claro. O sea, esa es la diferencia, ¿no? Claro. Bueno, eso es por un lado, en cuanto a la parte histórica. Después tenés la parte de la historia de nuestro cuerpo, que ahora lo tomamos como una novedad, que tenemos la posibilidad de tomar el aceite de cannabis, cuando nuestro organismo tiene dentro el sistema endocannabinoide. Ajá. Es decir, que cuando nosotros formamos este organismo, quiere decir que milenariamente ya lo veníamos consumiendo. Y ahí es donde se forma dentro nuestro. Y están los animales también. Quiere decir que estamos dentro de la naturaleza y todas las plantas, digamos que nuestro organismo es capaz de decodificar todas las moléculas que las plantas nos dan, ¿no es cierto? Nuestra cosmovisión siempre lo vio así, digamos que de manera empírica, para lo que le llaman ahora nuestro conocimiento, que son conocimientos tradicionales, que son conocimientos empíricos, pero en realidad son conocimientos milenarios que con prácticas que tal vez no tenga el aparato científico para poder descubrirlo, pero que no, ese conocimiento no quiere decir que no esté. Claro. Vos fíjate que cuando llega la conquista y conocen lo que es el chocolate, al principio lo habían prohibido porque provocaba lujuria, según los conquistadores, ¿no es cierto? Eran bastante lujuriosos. Sí. En realidad es que el chocolate también tiene terpenos como el cannabis. Ajá. Y lo interesante es que nuestro organismo sabe decodificar eso. Y ahí es donde empieza a tomar todos los beneficios. Una vez escuché, hace ya unos 3-4 años, a un médico hablando sobre los motivos por los que puede llegar a hacerse un tumor. Ajá. Y entonces explicaba que las células en nuestro organismo, durante todo el tiempo que histórico que tenemos, va decodificando cada cosa, cada alimento que ingerimos. A nivel celular estoy hablando, ¿no es cierto? Claro. ¿Qué sucede? Cuando nosotros comemos un transgénico, algo que está modificado genéticamente, nuestro organismo no lo puede decodificar, porque nadie le enseñó a la célula esa modificación genética. Claro, y le estamos pidiendo ya que directamente nuestras células se adapten a modificaciones genéticas hechas por el hombre. Exactamente. Entonces, la célula tiene dos opciones. O se transforma y crece el tumor, o muere. Y ahí empiezan los problemas. Y ahí empiezan todo tipo de enfermedades. Y de acuerdo a dónde se aloja, es todo ese residuo, digamos, tóxico, porque en definitiva pasa a ser un residuo tóxico, de acuerdo a dónde se aloja, la enfermedad que te va a dar. Y volviendo al sistema endocannabinoide, que está dentro de nuestro organismo, cuando vos tomás el aceite, ahí estamos conversando con Mónica Magnone, estamos charlando sobre la producción de cannabis, reflexionando con ella que sabe de este tema y nos está compartiendo una reflexión de alto nivel sobre cuestiones físicas y químicas de la producción del cannabis y en este caso de lo que existe en el cuerpo humano más allá de lo que se pueda consumir. Dice que está en nuestro cuerpo humano hace muchos años. Vamos a consultarle de nuevo esto para entender bien qué es lo que nos está comentando Mónica Magnone de la organización Soncocuntur de Santa María de Punilla. Moni, estábamos conversando sobre el cannabinoide que está en el cuerpo humano. Exactamente, exactamente. Y también producimos la sustancia que tiene la marihuana, pero a veces es poca, es incompleta y bueno, hace falta un refuerzo. Claro, que se pueda consumir el aceite. Y estaba diciendo, no sé hasta dónde llegó lo que escucharon. Hasta ahí. Pero es como que nosotros tenemos como un tornillo y cuando ingresa la molécula de cannabidiol, entra como si fuera la tuerca perfecta para ese tornillo y completa la molécula y entonces empieza a funcionar como corresponde nuestro organismo, que tan vapuleado está con todas las cosas que le hacemos, ¿no es cierto? O sea que vos estás diciendo, Moni, que el aceite de cannabis en esa utilización médica es necesario y hasta beneficioso para el cuerpo. Exactamente. Y a diferencia de cualquier otro medicamento que es puntual, por ejemplo, tomás la pastilla que es para la presión, en este caso lo que hace es empezar a que funcione el sistema endocannabinoide y empieza a mejorar todo el organismo, no es una sola parte. Si bien, por ejemplo, la mamá cultiva que lo hicieron para sus hijos y detuvo las convulsiones, no solamente detiene las convulsiones, sino que le da mejor calidad de vida en todo sentido. Uh-huh. Y por eso es que también se estaba luchando que en la ley abarcara más tipo de enfermedades, porque la primera ley salió solamente para las mamás, y en realidad ahora que está permitido el estudio científico de la planta, porque estaba prohibido, empezaron a darse cuenta que puede servir para el Alzheimer, para el cáncer, para un montón de cosas. ¿Por qué? Porque lo que hace es equilibrar el organismo. Bien. Bien. Y a lo mejor, no vos lo tomas por un síntoma que tenés de una enfermedad y después te das cuenta que toda todo tu organismo comienza a funcionar mejor. Bien, bueno, esto y se ahí está. Donde lográs calidad de vida. Ahí se está acomodando el marco legal para facilitar la producción para quienes deseen inscribirse. ¿Qué sabes de eso, Moni, que nos puedas comentar? Sí, estamos esperando porque el tema pasa, estaba todo por salir, pero al cambiar los ministros, el cambio político que hubo, es como que la reglamentación ahora está tardando en salir. Se supone que entre mediados de noviembre y principios de diciembre ya sale la reglamentación. Estamos esperando eso. No solo para el cannabis, sino también para el cáñamo. Claro, que otros usos, claro. Es impresionante la cantidad de usos que tiene el cáñamo. Desde aceite comestible, que estoy hablando que no el aceite medicinal. El aceite comestible que se puede comer en una ensalada y que no tiene THC, que tan mala fama tiene, ¿no es cierto? Claro. Y sin embargo, el THC es uno de los componentes que tiene que tener el aceite de cannabis para evitar las convulsiones. O sea, tan malo no es el THC como lo pintan, ¿no es cierto? No, eso ha sido todo parte de un estigma del mercado, etcétera. Sí. Sí, incluso el otro tema es que cuando hacen una diferenciación entre el fumar o vaporizar o tomar el aceite, y en realidad de cualquier forma que lo tome siempre es medicinal. Claro. Cuando desde nuestro punto de vista de la cosmovisión, para nosotros todas las plantas son sagradas, pero además conocemos plantas maestras. Bueno, el cannabis es una planta maestra. Ajá. Cuando vos ves a un grupo de chicos que se está pasando en la esquina, están compartiendo el porro, en realidad están haciendo una ceremonia y sin darse cuenta. Ah, sí, es como, claro. Como tenemos visto muchas veces a los Sioux pasar la pipa. Claro. ¿No es cierto? El círculo, bueno. Ahí es exactamente lo mismo. ¿Qué sucede? Cuando hay un dealer en el medio, ahí es donde se rompe el círculo. Porque lo lleva hacia otro lado. Pero si esos chicos están en la esquina buscando eso, la planta nos está diciendo que algo está fallando dentro de nuestra sociedad para que esos chicos estén ahí. Y nosotros, como sociedad, miramos para otro lado. Pero esos pibes que están, los perseguimos. Esos pibes que están en una esquina fumando, de alguna manera están compartiendo la pipa de la paz de una manera contemporánea. Sí. Exactamente. Bien. Y están buscando, así como no, con el tema de la pipa, se estaba buscando una salida a cualquier tema social, ellos también están buscando eso. Lo que pasa es que a veces son utilizados por esta sociedad enferma en la que estamos, ¿no es cierto? No, y hablemos de narcotráfico y la mafia y todo lo que hay por detrás que no tiene nada que ver con salud y bienestar, que es lo que estábamos hablando. Exactamente. Y fíjate que en Estados Unidos, para sacar de las adicciones a los jóvenes, le dan marihuana. Ajá. Porque la marihuana no es adictiva. Mira qué interesante. A diferencia de las otras drogas, no es adictiva. Pero es un hábito. El tabaco, por ejemplo, que no es tabaco, es la nicotina. En realidad la nicotina es adictiva. Sí, claro. cambio, el cannabis no es adictivo. Si vos necesitas consumirlo, es porque estás buscando una respuesta. Hay algo en tu organismo que está desequilibrado y que vos estás buscando la solución. Por eso es una planta maestra, nos está enseñando eso. Y a veces lo que nosotros vemos es, o sea, ya cuando es un tema social, estamos hablando de una sociedad que no sabe incluir a los jóvenes, que no sabe darle motivaciones, una sociedad enferma que mira hacia otro lado. Una sociedad más enferma que los propios consumidores. Totalmente. Moni, muchísimas gracias por compartir tu conocimiento sobre este tema. Da para mucho, no va a faltar oportunidad para seguir ampliando. No, gracias a vos por dar esta oportunidad. Y bueno, sí, cuando vos gustes, seguimos hablando. ¿Algo más que quieras agregar? Que sigamos porque es un tema, como te digo, que da para mucho. Así es. Muchas gracias. Bueno. No, gracias a vos, hasta luego. Hablábamos de cannabis con Mónica Magnoni de la organización Soncocuntur de Santa María de Punilla.